olvido de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llegar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, que que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Estos muros, estas puertas, no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, mirada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad.